Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se volverá a presentar la obra El Decameron a cargo del Teatro Ensayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La pieza está basada en el libro del mismo nombre de la obra, escrita por el italiano Giovanni Boccaccio en 1353. El texto transcurre durante la peste que asoló la ciudad de Florencia en 1348 y de la que el autor fue testigo. 10 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres toman la decisión de retirarse a una villa alejada de la ciudad para escapar de la peste. Para evitar la monotonía, cada día uno de los jóvenes actúa como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos del día. La obra se presentará hasta el próximo 22 de marzo. Internacionales. Petén, Guatemala. El tercer equinoccio de primavera de la nueva era maya se celebrará hoy y mañana en el departamento norteño de Petén, en Guatemala. Se realizará una ceremonia a cargo de los abuelos, sacerdotes mayas y guías espirituales para todo el público presente. Posteriormente, se podrá ver en el observatorio astronómico Uxactún cómo el sol nace tras una de las estructuras de la plaza. El equinoccio es un evento astronómico que se da una vez al año, en el cual el día y la noche tienen una duración igual en todos los lugares de la Tierra, excepto en los polos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.